hay un contexto internacional sumamente delicado y complejo, que es el contexto de la pandemia que ha venido transitando el mundo, que ha generado grandes disrupciones en el comportamiento de la economía mundial, y ahora el contexto de la guerra de Rusia a Ucrania, que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional, que impactan de forma directa en la canasta alimentaria en la Argentina. Es decir, la guerra de Rusia a Ucrania está presente en la Argentina y hoy se ve en los precios que se paga por todo aquello que está asociado a los commodities que están experimentando un aumento significativo de precios. Se ve en el precio de los productos que insumen trigo, se ve en el precio de los huevos, se ve en el precio de la leche, se ve en el precio de los aceites, se ve en el precio de las canastas de consumo, y esto está afectando fuertemente a la situación económica de la Argentina, a la situación en particular de precios. Es en ese contexto que es la responsabilidad de nuestro Gobierno Nacional construir certezas en un contexto de incertezas. Y es por ello que adquiere singular importancia la posibilidad de resolver las tensiones en la balanza de pagos que en lo inmediato afronta la Argentina.